In this free country, where nothing is free, the cost of living is a killing me. First thing, everybody working and serves in the dirt. And the worst things, we're tightening our purse strings. All smiles on the surface, we're tired and they've cursed us. Wild like a lion, but confined to the circus. Sisters and my brothers, those that stand above us plan to rock us. 15 million sufferers in 33 boroughs, taxing us for labouring and claiming that they love us. Rage, I feel the pain, a minimum wage, snakes and ladders. But the aim of the game is to stay sane, get paid, and again, and again. Smuggle with my hopes and my dreams in a drain, and my name ain't Bill Murray, but I feel like I'm living in a groundhog day. Money, money, money, Mr. World, okay, but it's funny cause I don't know if I feel that way. In this free country, where nothing is free, of living is a killing me. In this free country, muy buenos días a todos, estáis escuchando Stay Free Radio. Todos los lunes de 12 a 1 aquí en Radioela. Smiles on the surface, we're tired and they've cursed us. Wild like a lion, but confined to the circus. In this free country, where nothing is free, the cost of living is a killing me. In this free country, where nothing is free, the cost of living is a killing me. Killing me, killing me. The cost of living is a killing. The Skins, The Cost of Living is Killing Me. Bueno, el primer single que han sacado del nuevo EP que ha sacado The Skins, de esta banda londinense, el EP titulado Short Chains. Y bueno, como habéis podido escuchar, ska, reggae, matices hip hop o punk, también bastante pop, en una sólida formación en la que destaca la calidad de su vocalista femenina principal. Bueno, el EP salió el 24 de marzo y como habéis podido escuchar, este primer single, apoyado también por un videoclip bastante, bastante potente también. The Cost of Living is Killing Me. Bueno, después de escuchar a esta grandísima banda y bueno, saber que están preparando un larga duración también, The Skins, deseándolo estamos de escucharlo porque su anterior disco, Part and Parcel, bueno, pues la verdad es que para nosotros todo un descubrimiento y todo un placer poder escucharles. Vamos a seguir escuchando más temas. En este caso, El Fata, este gran cantante, nos presenta su nuevo clip Move It, una nueva canción y clip del británico El Fata, producido por Belleville International, sobre el Wall Street Reading de Barbez D. Así que, sin más, os vamos a dejar con este tema del Fata, otro especialista en esto del reggae, del roots y de los sonidos más digitales, podríamos decir, del dub y todo esto. Bueno, con todos vosotros, el Fata Movie. Buen tema de El Fata, como nos tiene acostumbrados, la verdad, uno de los mejores cantantes más versátiles y más originales en esto del reggae, dubs, digital, dub. Y bueno, vamos a seguir escuchando, en este caso, pues una cosita un poquito más antigua del disco que ha sacado la gente de Souls Jazz Records. Estuvimos poniendo hace unas semanas también algún tema, estuvimos poniendo a Dennis Brown, Easy Take It Easy, y vamos a escuchar pues el otro corte de este gran disco, Studio One Rocksteady, como os decimos, editado por la gente de Souls Jazz Records. Vamos a escuchar el tema de Kim Booth, la canción When I Fall in Love, que la verdad que es muy buen tema y muy, muy clave, ¿no?, a la hora de saber cómo cambiaron los ritmos allí en Jamaica, cómo se fueron ralentizando el ritmo y pasaron del ska al rocksteady. Y del rocksteady ya estaban, nada, al ladito del reggae. Bueno, vamos a escuchar, como os decimos, en este caso a Kim Booth, la canción Well, I Fall in Love. Only me. Bueno, pues con la preciosa voz de Kim Booth, preciosa e inmortal voz de Kim Booth, vamos a seguir escuchando más temas. En este caso, pues mientras esperamos un momentillo al colega David, a que nos acompañe aquí en el programa, vamos a escuchar un tema de una banda catalana, bueno, de un disco del año 1995. Una banda de ska power pop de Cataluña. Ellos son Knockouts, bueno, o eran Knockouts, y que bueno, nunca tuvieron el reconocimiento que merecerían, la verdad, que merecían. Estaba formada por gente de Front Pilsen, de Skatalá y de Doctor Calypso. Bueno, sacaron un LP y que bueno, en su momento pues fue bastante apreciado por la gente que seguía este tipo de ritmos. Así que bueno, os vamos a dejar con una canción así un poquito más, pues un poquito más hablando de la tierra catalana, todo esto, que bueno, yo sé, como podéis imaginar, viniendo de las bandas que vienen, From Pilsen, una banda de música hoy que hubo ahí en los años 90 en Cataluña, Skatalá y Doctor Calypso, pues bueno, una canción, podríamos decir, catalanista, la canción titulada El teu país. Ellos son Knockouts, estamos hablando del año 1995. Pues aquí seguimos en Stay Free escuchando Knockouts, la canción El teu país, bueno, de ese disco, como decimos, que sacaron en 1995, hace ya un montón, hace ya casi 20 años. Bueno, vamos a seguir escuchando más música, no sin antes recordaros que si queréis poneros en contacto con Stay Free, no tenéis nada más que escribirnos al correo stayfreeradioela@gmail.com o llamarnos al 915272642 y bueno, comentarnos cualquier inquietud, cualquier evento que queráis que promocionemos. Hablando de eventos, pues vamos a comentar algunos que va a haber dentro de poco aquí en la capital. Por ejemplo, el viernes 4 de abril, este viernes, el Team Alinda Beat, con la gente de Majama, Electrodelia y Dub Against Police, también con Adri Itus y bueno, más artistas invitados en la novena edición del Team Alinda Beat. Y bueno, que se compone de dos colectivos residentes, como son Majama y Electrodelia. Y se celebrará esta vez en la Sala Gruta 77, reforzados por la compañía de Dub Against Police y Adri Itus, para ofrecer una muestra de digitalización de la música jamaicana. Como decimos, viernes 4 de abril en la Gruta 77, en el Metroporto, calle Cuclillo número 6. La entrada más una cerveza serán 8 euros, la entrada anticipada 6 euros, de 12 y media de la noche a 6 de la mañana. Podéis echarle un ojo también al cartel en la página de Más Llama. Pues vamos a seguir escuchando más música, en este caso la gente de Sustrayan Records, que nos presenta otro tema titulado Áraba, lo nuevo de Ismael. Y bueno, la presentación que nos dicen es que dicen los viejos del lugar que en las costas de Sierra Leona, al llegar la primavera, se celebra la fiesta del tamalé, una celebración de pescadores que se hace el día de mercado. Sustrayan Records nos presenta su nuevo LP llamado Black Roots, a cargo del artista africano Ismael Camara, grabado en Comfortine, en Senegal, en abril del año 2010, después de largo tiempo, y regrabado en parte en la nave de Barañain, pues regresa a la fuerza y vitalidad africana con esta irresistible canción a medio camino entre el high life de Ghana y el dancehall jamaicano. Así que, bueno, con esta presentación vamos a, como os decimos, a escuchar lo último que nos presenta la gente de Sustrayan Records, la canción titulada Áraba y el cantante Ismael, con todos vosotros. Sustrayan Records presenta Black Roots, grabado el año 2010 en Senegal, remezclado en el 2014 en Barañay. Reggae africano. Reggae africano. La canción se llama Áraba. ¡Disfrútenla! Auntie Modue, you win the dance for the love. Sister Modue, you win the dance for the love. Anything where you want to, we go do. We go dance to money. Anything where you want to, we go do. We go dance tamale, araba, raba, rabande. Auntie Modu, araba, raba, rabande. Sister Modu, araba, raba, rabande. Wepa, araba, raba, rabande. Sister Modu, we win the dance for the low. The Auntie Modu, we win the dance for the low. Anything where you want to, we go do. We go dance tamale. Anything where you want to, we go do. We go dance tamale. Araba, raba. Give a little rock and make it fun so nice. We go groove you till the morning comes no more. Shake a little hand and make it fun so nice. I'm gonna love you till the morning comes. Araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba, araba Araba de Ismael, bueno, después de 4 largos años, Sustraian Records desempolva esta irresistible canción, como os decimos, grabada en Senegal, y bueno, que será el primer single del EP Black Roots del artista Ismael Camara. Vamos a comentar también otra sesión que va a haber esta semana, el 3 de abril. Este jueves, nueva edición del Roots Reggae FIBA, 3 de abril, en la Sala Club 33, en la calle Cabeza, número 33 de Madrid, en el Metro Tirso de Molina o Lavapiés, aquí al ladito. Bueno, pues esto lo irán pinchando Psycho Vibe Sound, la gente de Majama también y Organic Roots. La entrada será gratuita de 11 a 12 y a partir de ese horario serán 6 euros con cerveza o refresco hasta las 5 y media de la mañana para pasar un buen jueves, como os decimos, aquí al ladito en la calle Cabeza 33, en el Club 33. Seguimos escuchando más música, en este caso pues un disco de una banda brasileña que nos presenta su nuevo álbum. La banda se llama P de Coco, el álbum se llama Manifesto do Pensar. Bueno, llevan unos cuantos años a la espalda, unos 7 años. Nos han dejado ya tres referencias y bueno, vamos a escuchar sus últimas grabaciones. Bueno, el CD fue mezclado y masterizado en Lion & Fox, el estudio responsable de la mezcla de nombres como Groundation o Revolution. Bueno, como os decimos, Pete Coco, la canción que vamos a escuchar, pues, como os decimos, del disco Manifesto Do Pensar, la canción titulada Drop Time. Se eu boto pra baixo na bala, cabeça erguida, não tem volta não. Toda sua força e fé é o maior alicerce pra sua decisão. Se for, tem que ir com coragem, vontade e alegria no seu coração. Porque o que mais se deseja só é atraído com a boa intenção. Ei! Tá na cara. Não é qualquer um que maldando a sua conduta consegue o que tem. Porque o seu maior tesouro não é ser melhor ou pior que alguém. Tesouro maior seu é a busca por toda a real que lhe traz mais a paz. Os que viajarem com a onda alheia, o tempo não perdoará. Ei! Tá na cara. Thank you. Coco, de su disco Manifesto du Pensar, la canción Door of Time, que suena, como habéis podido escuchar, también, y que bueno, que la verdad es que todo lo que va viniendo de Brasil, de bandas, de discos de bandas, la verdad es que todos con un nivel altísimo, con unas mezclas muy muy buenas de estilos y siempre con su toque personal. Bueno, pues mientras escuchamos un poquito a Pede Coco aquí de fondo, vamos a seguir escuchando, bueno, no, a seguir escuchando, a seguir comentando, pues próximos conciertos que va a haber. Os hemos comentado varias sesiones que hay esta semana, pues os comentamos los conciertos de Reggae y Ska que va a haber en este mes de abril aquí en Madrid. Por ejemplo, este sábado 5 de abril, habíamos comentado ya hace unas semanas también, Coimamba, con la gente de Organic Roots Crew en la Sala Copérnico, en la calle Fernández de los Ríos, Metro Argüelles o Moncloa. La entrada son 6 euros, en taquilla 8, Coimamba. Concierto que queríamos comentar de este mes de abril, el día 12 estarán The Scatterlights en la Sala Penélope de Madrid, la mítica banda, bueno, aunque ya no tiene, ya no lo mantienen sus miembros originales, pero bueno, ahí siguen haciendo, pues tocando los míticos temas de The Scatterlights. La entrada anticipada serán 16,50 euros. Y como os decimos, la Sala Penélope está en la calle Islarion Eslava, número 36, en el Metro Argüelles, Somoncloa de Madrid. En taquilla, 20 eurazos ya nos cobrarán aquí por ver a Scatterlights. Quantos vão ter que morrer pra outros verem que não dá? Essa justiça é o poder que os homens têm pra lidar. Bueno, el tema que hemos escuchado de Pede Coco, de su disco Manifesto do Pensar, la canción Firmando a Camiñada. Vamos a seguir escuchando otro corte, la canción titulada Espera, como os decimos, del último disco de Pede Coco, Manifesto do Pensar. Espera que é nós. Bueno, y otro conciertito que también habrá este mes, el 25 de abril, la gente de Sally Brown y Smooth Beans en Gruta 77 de Madrid. Las entradas disponibles a 8,50 euros, por ejemplo en Upbeat las tienen, o si no en la taquilla de Gruta 77, que está en la calle Nicolás Morales, en el metro Oporto. Ya para terminar de comentar conciertos de este abril, el sábado 26 de abril, al día siguiente de Sally Brown y Smooth Beans, estará la gente de Green Valley con Unity Sound en la calle, en la Sala Copérnico. Entradas también a 9,50 euros, en la taquilla 12, calle Copérnico, que está en la Sala Copérnico, que está en la calle Fernández de los Ríos, en el metro Argüelles o Moncloa. Green Valley con Unity Sound. Pues aquí seguimos escuchando, como os decimos, hemos escuchado ya tres cortes de su último disco, de la gente de Pé de Coco, desde Brasil. Bueno, como os decimos, alta calidad, todo lo que va llegando de la zona brasileña, así con toque, con de música reggae, muy, muy potente. Vamos a escuchar, pues, un disco de una nueva formación australiana que pasa a engrosar la escudería del sello de dub Yatari, uno de los sellos más potentes que hay actualmente en el planeta de música dub y digital. El disco, bueno, los artistas se llaman Naram y está inspirado en los personajes de la peli de terror de Joe Dante, los Gremlins. Y pese a haber sido producido en las Antípodas, en este caso en Australia, como os decimos, cuenta con la colaboración vocal de legendarios pioneros del Tostin en Reino Unido, como Asher Senator o Peter King. Colaboran nuevos valores como Ja Scratchy, Sammy Gold o Spen Bond. El ritmo de The March of Gremlins se originó mediante Unipod, pero el álbum ha sido reconstruido analógicamente, repleto de sintetizadores y cacharros vintage para reventar nuestros altavoces. Así que, bueno, como os decimos, un disco súper, súper curioso. Y es que la gente de Yatari, David lo sabe bien, que ya por fin ha llegado aquí al programa. Un gran fanático de la gente de Yatari. Hemos estado poniendo aquí algunos temas, como la gente de Yamiga, el Porqué Te Dap. Y bueno, como os decimos, son 10 temas. El disco se titula March of the Gremlins. Y con todos vosotros, sin más, os dejamos con Naram. Escuchamos el primer corte. Pues escuchamos la primera intro que hay de este March of the Kremlin. Seguimos escuchando un poquito a Nara mientras nos ponemos aquí la pil, las pilas. Fire upon the Babylon system. Yes, me say pressure them, spang band pressure them. Come if we expose the Babylon system. Say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a juggle, no dada. Say big brother, big brother, big brother. Next one beware of is the phone hacker. Him record your phone call when you a chat. So no too laba laba. Now me say 2011 in a England. The news of the world, the paper get done. Through the tapping of the phone of a little young gal. I try to find out how she get murdered. But all them dudes cause confusion. Deleting messages from her inbox, which could have been some crucial facts. That's why news of the world get hacked. Big brother, say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a juggle now, dada. Say big brother, big brother, big brother. Next one beware of is the phone hacker. Him record your phone call when you a chat. So no too laba laba. Inna the city when it nice and pretty titty. Inna the city you have to quick, you have to fitty titty. Inna the city man there is no pity titty. Inna the city man a pay iniquity titty. Inna the city everybody want money no money. Inna the city when it hot and sun on honey. Inna the city some all a move for no money. See them a run when Babylon a come. Big brother, say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Anything you do, him a watch you well proper. I know you a hustle and a juggle now, dada. Say big brother, big brother, big brother. People beware of the one big brother. Every day you look, them put up another camera in a the city center. Bueno, pues aquí seguimos escuchando a Naram. El tema que estábamos escuchando con las líricas de Spinbond, la canción Big Brother, el gran hermano. Y bueno, David, cuéntanos un poquillo qué es lo que va a sonar ahora. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, vamos a escuchar ahora un colectivo que se llama Shinbeat Sound, que canta PsyMC con una canción que se llama Sound by Dead, que son unos coreanos alemanes ahí. Sí, sí, coreanos alemanes. Y bueno, hacen una música bastante interesante, mezclando cositas del reggae, tocando cositas de la electrónica, como dubstep, el cual este tema tiene algún toque. Y la verdad que tiene muy buen sonido y con una gran voz y una gran base musical. Vamos a escuchar a este Shinbeat Sound feat PsyMC Soundboy Dead. You know. Ooh, Soundboy Dead tonight. Attention, attention, attention. Ooh, Soundboy Dead tonight. This one we are called 145. Ooh, Soundboy Dead tonight. The real dark emergency you have to call. Soundboy dead tonight. Yes, we don't need no knife and the gun. Music are what we up on, tell them. I see me sound with the happy trigger finger. Soundboy dead tonight. I see me sound with the happy trigger finger. Soundboy dead tonight. I see me sound with the happy trigger finger. Soundboy dead tonight. I see me sound with the happy trigger finger. Soundboy dead tonight. We tell them lyrical ninja, heavy rotator. What we are gonna do, we have free come fi take it over. Shake down the urge, burn out the faker. Fling down the rhythm there, sharp like a razor. Simbi sound in a diva, shah dem a general. When we let go the sound, emergency Africa. Murder upon the dance floor. Some boy dem a do step life, yo, that's for sure. We tell them. Soundboy dead tonight. Yo, why them a call it 145? 145 is a massive thing. Heavy. Ooh, soundboy dead tonight. Yes, when I sing this sound, them a go show them style. Watch out. We tell them I'm heavy like a Black people train a Charlie box. We not give a fuck more than them over with the import truck. Not as a meeting, it's enough getting. Heads on the bang and the girl them swing. 1-4-5 for the Tiago bus. 1-4-5-5 to what we trust. 1-4-5 carry out, that's a number. Ready for that 1-4-5 comfy conquer. Shaolin Tai Chi, throw this style. P.S. and monkey punch like a Bruce Lee. Kiss out the jungle them, yo, it's a deadly. None of them are sound but rough. Hello Kitty. Tell the kinetic force, I'll kill around me. Too many sides to miss with all the enemies. See all of them, I try to be cool as a sound. None of them are cool in quality. Sing, sing. Some boy dead tonight. Some boy them a go lose them liar. Some boy dead tonight. This one we call 1-4-5. Some boy dead tonight. Yo, run this up on the journey. Some boy dead tonight. Synbeat Sound con la ayuda de SciMC. Some boy dead. Aquí seguimos en Stay Free. Como os decimos, todos los lunes de 12 a 1 en Radio Ela. Si queréis poneros en contacto, no tenéis nada más que escribirnos al correo stayfreeradioela@gmail.com o llámanos al 915272642 y pasaros información de cualquier tipo. Nosotros estaremos encantados de poder promoverlo. Bueno, pues Pani tenía preparado aquí, David tenía preparado unos temas de para hacer un poco un programilla sobre el reggae y el cine, pero bueno, por falta de tiempo ya os iremos poniendo, ya lo iremos desgranando en los próximos programas para dejaros un poquito con la intriga. Vamos a escuchar un tema de una gran película de bueno, podríamos decir de reggae. No es una peli musical, pero bueno, la peli es The Harder They Come, editada en el año, principios de los años 70, también apoyada con un disco que tenía el mismo nombre y que contiene una recopilación de canciones pues de lo mejor que hubo en esa época de reggae. Vamos a escuchar la canción Johnny Too Bad con Trevor Wilson, Winston Wallay, Hilton Beckford y Derrick Crooks junto a The Slickers. Bueno, un clásico ya de reggae y que, bueno, como os decimos, iremos desgranando un poquito más en los próximos programas, más cositas sobre reggae y cine. The Harder They Come, la canción Johnny Too Bad. Si no habéis visto esta película, no sabéis nada. Yeah. Johnny Too Bad. Aquí seguimos en Radio Ela, en Stay Free Radio. Vamos a seguir escuchando más música. En este caso, pues ya lo pusimos hace unas semanas. La gente de Hot Drop, de su último disco, Sugar and Spice, pues una de las mejores bandas de roots y dub que ha dado esta ciudad. Así todo rima. Y nada, vamos a escuchar el séptimo corte, la canción titulada One Day, y si nos da tiempo escucharemos la versión dub y todo. One Day, Hot Drop. One Day, ellos son Hot Drop, de su último disco, como os decimos, Sugar and Spice. Y nada, ya para despedirnos hasta el próximo lunes, nos vamos a despedir con la versión dub de este One Day, titulada Dub Day. Y bueno, como os decimos, nos despedimos hasta la próxima semana. Os seguiremos comentando más novedades, más discos, más cositas que nos van apeteciendo, pues una agenda, todo esto. Intentaremos darle un poco de gancha al tema del reggae y el cine, que la verdad tiene buena pinta, y aquí David se ha currado unos cuantos temas. Así que nada, sin más nos despedimos. Y no sé, David, te tengo aquí muy dormido, me parece a mí. Dale. Bueno, que pasen todos una feliz semana y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Stay Free, en Radio ELA. It was not at all the same.